es un delito en la vida ser pobre. Vivimos condenados solo a pasar pena. Verdad que es un delito en la vida ser pobre. Vivimos condenados solo a pasar pena. Todos aquellos de precio van sobre aquel hombre que no tiene centavos aquí en esta tierra. Todos aquellos de precio van sobre aquel hombre que no tiene centavos aquí en esta tierra. Mira que esta pobreza me oprime y me humilla. No me hagas tan rico, tampoco tan pobre. Concédeme los medios de vivir la vida. No me hagas tan rico, tampoco tan pobre. Concédeme los medios de vivir la vida. Que la pobreza es un gran enemigo que tira por derecho a acabar la criatura. Verdad que la pobreza es un gran enemigo que tira por derecho a acabar la criatura. Se aleja la familia, se aleja el amigo. A veces este derecho también nos anula. Se aleja la familia, se aleja el amigo. A veces este derecho también nos anula. Solo no defiende de la ira del hombre y de su gran poder. La justicia divina solo no defiende de la ira del hombre y de su gran poder. Tan solo el juez del cielo es el que sabe bien quién castiga sin delito y quién razones tiene. Tan solo el juez del cielo es el que sabe bien.